Muy buenas a todos, bienvenidos. Antes que nada me gustaría presentar este podcast organizado por el CEPS, el Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Nuestro podcast, realizado por estudiantes y para estudiantes. Nuestro principal objetivo es tratar temas que puedan ser de interés para los universitarios. Para ello, hablaremos con personalidades de la universidad, estudiantes, egresados o las diferentes aulas que nos ofrece la Universidad de Córdoba. Pero también abordaremos y explicaremos temas tan importantes como pueden ser las prácticas de empresa, emprendimiento, movilidad, a través de los programas Erasmus y UCO Global y mucho más. Bienvenido a Otro Día Siendo Estudiante. Soy Carlos Freire Caballero, presidente del CEPS, y para empezar este podcast hablaremos, como no puede ser de otra forma, de representación estudiantil. Para ello nos acompañará una persona muy importante en representación aquí, en la Universidad de Córdoba. Su trayectoria como representante de estudiantes incluye haber sido presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba durante 2 años, vocal de formación a nivel nacional con CREU y desde hace casi 2 semanas presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. Damos la bienvenida a Juan José Morente Collado. Buenas tardes, Juanjo. Hola, Carlos, ¿qué pasa? Es un placer tenerte aquí, después de tanto tiempo trabajando juntos. Ahora hablamos, como presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y tú como presidente del Consejo de Estudiantes de toda la Universidad de Córdoba. Quería preguntarte, en primer lugar, para que la gente te conozca un poquito mejor y tú puedas presentarte de alguna manera, ¿cómo empezaste tú en la representación estudiantil? Pues yo creo que empecé como empiezan todos al final. Tuve por lo menos en nuestra escuela, ¿no? En nuestra universidad tuve una charla de bienvenida de la gente que estaba por aquel entonces en el consejo. Vi lo que eran, vi cómo se preocupaban, los formados que estaban y tal, y de ahí pues me incitaron un poco a ser representante de clase y poco a poco fui conociéndolo. Al principio iba al consejo para conocerlo, para pasar un buen rato y tal, y al ver las cosas que se hacían allí, ver que era interesante, fui implicándome poco más y cada vez un poquito más, y al final pues aquí hemos llegado. ¿Crees que también tuvo algo que ver la vocación que puede tener uno mismo para frente a la representación estudiantil? ¿O es más el probarlo y una vez que ya estás dentro, ves que te gusta y quieres seguir adentrándote en la representación? Tanto la vocación, pues tiene que ser algo que te guste, como la circunstancia y el entorno con el que entras. O sea, si yo hubiese conocido el consejo de estudiantes de la Escuela Politécnica, que es el que yo empecé, una situación mala o con gente diferente, a lo mejor no hubiese atraído tanto, pero en aquel entonces había muy buena gente, como lo sigue viendo ahora, aunque gente diferente, y eso es sobre todo lo que atrae al principio. Luego pasa aquí, entonces falta vocación, sí, pero para primero la gente es lo que de verdad atrae de un consejo. Pues sí, al final no es solo esa lucha por intentar mejorar los derechos de los estudiantes y nuestra situación como miembros de la Universidad de Córdoba, sino también el camino, ¿no? Un poco de la gente que vas conociendo, que conoces dentro del consejo, la gente que conoces de otros consejos de estudiantes de aquí de la Universidad de Córdoba, de otros consejos de centro, incluso ya a nivel externo, como consejos de Andalucía, consejos de estudiantes de Andalucía, o consejos a nivel nacional. Entonces, pasando un poquito a una pregunta un poco más general, ¿qué es para ti la representación estudiantil? Vale, a ver, para mí, y yo creo que esto en general es al final una herramienta que tenemos los estudiantes a nivel universitario. A otro nivel es mucho más complicado, pero a nivel universitario es una herramienta que nos da la universidad y nos da la sociedad para empezar involucrando un poco más en ella y cambiar la universidad, que es nuestro entorno, nuestra sociedad, y ajustarla un poco a nuestras necesidades, a lo que queremos, hacerla de mejor calidad y más nuestra, más propia. Más nuestra, más propia, intentar al final un poco mejorar la situación del estudiante, ¿no? Claro, sí. O sea, cuando digo hacerla más nuestra, me refiero a no a poseer la universidad, no en ese sentido, sino a conseguir, o sea, que sintamos realmente que somos parte de un colectivo, que se nos escucha, se nos tiene en cuenta, que cuando tenemos algún problema se nos resuelve, y ya no solo que se nos resuelven los problemas, sino que nos anticipamos o que se anticipan los problemas que pueda haber y se quitan, ¿no? Y se va mejorando la universidad a nivel tanto en tema de docencia como en tema humano. Con esto que has dicho, entonces, podríamos decir que piensas que la función de la representación estudiantil o la función del representante de estudiantes es trabajar para mejorar la representación, sino la situación que tiene el estudiante, o cómo es el paso del estudiante a través de la carrera, no solo de la carrera, sino también de la vida universitaria, aquí en la Universidad de Córdoba. Sí, claro. Al final, el representante de estudiantes lo que tiene que hacer es siempre ir a mejorar. Obviamente, no solamente en eso para empeorar. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la intención de mejorar. Aunque las cosas vayan bien, siempre seguir mejorando y siempre haciendo la universidad mejor. ¿Y por qué crees que es importante esta herramienta, como la defines tú, o este trabajo por intentar mejorar la situación del estudiante? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que si no tuviésemos representantes de estudiantes estaríamos en una situación mucho peor o igual? Si no tuviésemos representación estudiantil, a lo mejor estaríamos mejor, pero no se nos tendría en cuenta y sería una cosa que no podríamos interferir de ninguna forma. Tenemos representación estudiantil y esto nos permite que sea mejor o peor la universidad, tengamos participación en ella. Yo creo que eso, ya no solo a nivel universitario, sino a nivel político, es importante. Puedes participar de la sociedad y ser una parte activa, no solo el objeto de la universidad, que somos los estudiantes, porque tenemos que estar allí, somos la que alimentamos y somos los que la disfrutamos, sino que se nos tenga en cuenta como una parte importante a nivel de gobernanza dentro de la universidad. Actualmente, por lo menos podemos alzar nuestra voz para que nos escuchen, porque las decisiones no son obviamente y tomadas únicamente por nosotros, sino que se toman los diferentes órganos rectores de la universidad, ya sea consejo de gobierno, sea las juntas de centro, y el estudiantado no ocupa, por supuesto, el 100% de las plazas de estos órganos, sino que somos una parte de estos órganos y que trasladamos y representamos allí las opiniones que nos llegan desde nuestros compañeros estudiantes. Claro, a ver, también hay que distinguir, o sea, hay que saber dónde están los límites de nuestra participación en la universidad. O sea, nosotros tenemos el límite de lo que tenemos dentro de nuestras funciones. O sea, nosotros no podemos entrar a temas de contratación, por ejemplo. O sea, no podemos decidir todo lo que pasa en la universidad, pero hay ciertos temas, o sea, estructuración de la docencia, las leyes de convivencia, por ejemplo, o sea, cómo se regula la convivencia dentro de la universidad. Ese tipo de cosas sí tendríamos que tener bastante fuerza. Otra investigación, por ejemplo, no tanto. O sea, no es una cosa que nos toque directamente. ¿Y cuáles crees que son ahora mismo, dentro de, hablando ya de la situación de representación estudiantil concretamente en la Universidad de Córdoba, cuáles son los objetivos a corto plazo que puede tener representación estudiantil aquí, en la UCO? Pues yo creo, por lo que sé de los consejos y de los consejos de centro y del consejo de la universidad, creo que el principal objetivo ahora mismo, bueno, a gran nivel, seguir trabajando en temas del OSU y bono transporte, por ejemplo, a nivel Andalucía y ese tipo de cosas internacionales, perdón, que siempre estamos trabajando, ya hemos trabajado este año, pero objetivos más cercanos y dentro de, probablemente solamente la Universidad de Córdoba, creo que crecer. O sea, crecer y reestructurarnos, porque hemos tenido, creo que todos los consejos, un duro golpe con el COVID, que algunos consejos han sabido sacar mejor, como el tuyo lo ha sacado muy bien adelante, y que otros consejos pues que le ha costado más y han perdido mucha gente. Yo creo que el objetivo que tenemos todos ahora mismo, a corto plazo, que se podría decir que hemos salido un poco de lo más negro del COVID, es recuperarnos, para conseguir otra vez fuerza, para volver a trabajar como éramos antes. Bueno, lo primero que cuando dices el tuyo, deberías decir el nuestro, porque en ese momento tú fuiste el presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, y fuiste tú el que te comiste ese marrón, y fuiste tú el principal exponente que conseguiste echarlo adelante. Así que no me eches a mí el mérito cuando debería llevártelo tú, ¿vale? Y bueno, estos serían los objetivos a corto plazo. Es verdad que la pandemia ha sido un duro golpe para la representación estudiantil, porque yo creo que uno de los principales puntos fuertes que tiene representación estudiantil es el cara a cara, el transmitir nuestros valores a compañeros, a estudiantes en discursos, en persona. Y esto es algo que se ha ido perdiendo durante la pandemia. Además, también lo comentabas que otro problema, bueno, creo yo que otro problema que tiene representación estudiantil es que los estudiantes somos efímeros en la universidad. Tú y yo, este mismo año, terminamos nuestra etapa aquí como estudiante, o esperamos terminar nuestra etapa como estudiante universitario. ¿Cómo crees que pueden solucionar o afrontar este problema los nuevos representantes o los nuevos representantes o los consejos de estudiantes de los diferentes centros? Bueno, lo primero que sí, que espero acabar también este año mi vida universitaria, por lo menos en estudios de grado. Y lo segundo, que hay que hacer entender a la gente que sí, que vamos a estar poco tiempo aquí, que somos efímeros, como tú decías, pero que lo bueno si breve dos veces bueno. O sea, que no hay que enquistarse en los consejos ni pensar que es una cosa para toda la vida, sino que un disfrute, una etapa de tu vida, pues que no tiene por qué ser ni los 4 años de tu grado o 5, que pueden ser 1 o 2 años que tú le dedicas a esto. Y siempre lo primero debe ser la carrera, lo que estás estudiando. Y sabes que sí, que va a pasar, que esto va a ser poco tiempo, pero disfrutarlo. Enseñar que aunque estés solo un año, estés medio año, o estés con los 4 años, pero al 50%, porque no puedes dedicarte full time, que se puede disfrutar. O sea, todo el tiempo que tú le dedicas a la representación va a ser útil para alguien y lo va a disfrutar. Y eso es lo que hay que hacer entender a la gente. Que sí, que somos efímeros, que nos vamos, que no estamos aquí siempre, pero que el tiempo que estamos tenemos que disfrutarlo. Tenemos que disfrutarlo y además, al final esto es un poco el objetivo, ¿no?, de la representación. Tenemos que intentar trabajar por seguir mejorando la situación de los estudiantes aquí en la universidad. Hemos hablado de los objetivos a corto plazo, que has comentado que para ti son el trabajar en las nuevas leyes, en las nuevas enmiendas, la ley de convivencia universitaria y la LOSU, la ley del sistema universitario. Y quería preguntarte también, por otro lado, ¿cuáles piensan que son los objetivos a largo plazo, en este caso, de la representación estudiantil? Vale, pues estamos en la misma que lo que hemos dicho antes. Al final, como somos hojas movidas por el viento y nos vamos pronto de la universidad, hacer objetivos a largo plazo es complicado. Pero aquí, a, digamos, medio-largo plazo, podrían decir, en este curso, pues tenemos a la vista unas lecciones al resto, que ahí se pueden conseguir muchas de las cosas que llevamos reclamando mucho tiempo. Y tenemos, a nivel de universitario, pues muchos proyectos de formación. O sea, de mejor. Igual que estamos a corto plazo aumentando, digamos, la cantidad de gente, durante la cantidad de gente participativa en los consejos de estudiantes, a medio y largo plazo sería, una vez conseguida ese aumento de la cantidad de personas que estamos trabajando, aumentar su calidad, o sea, aumentar su formación, aumentar sus capacidades, de forma que ya el año que viene sería ya a muy largo plazo, porque 2 años en representación estudiantil pues es mucho tiempo, ya esa gente no tenga que dedicarse a reconstruir, no tenga que dedicarse a formar tanto, sino que puedan empezar a trabajar en cosas más concretas y más propias de la representación. Completamente de acuerdo y me parece que en ese sentido, tanto a nivel de los centros de la Universidad de Córdoba como a nivel conjunto en el Consejo Estudiante de la Universidad, estamos trabajando bastante en este aspecto y el año que viene nuestros compañeros, la nueva generación, se encontrará un Consejo de Estudiantes muy bien preparado con el que podrán pues luchar y preparar y trabajar por cualquier cosa que se proponga, ¿no? Cambiando un poco de tema y volviendo un poco a lo que comentaba antes de que este año, de este último año, ha sido bastante duro por el tema de la pandemia, quería preguntarte qué opinas sobre el estado actual de la participación estudiantil en general y en la UCO en particular, en lo que es el ámbito de la representación estudiantil. Vale, yo este es un tema que hablo mucho y siempre me preguntan mucho. Y hay dos cosas que me gusta decir siempre. Primero, que yo hago voluntariado también fuera de la universidad y ahora mismo estamos en un ciclo, una década. No voy a hablar de un ciclo porque solo he vivido este. O sea, no puedo hablar como un viejo porque no soy tan mayor, aunque llevo aquí 2 años. Vivo una crisis del voluntariado. Cada vez menos gente que quiere involucrarse en algo porque sí, altruistamente. Y aunque la representación pues tiene ventaja, no ventaja académica ni ventaja económica, eso no, aún no recibo yo ninguna, tiene otro tipo de ventajas, ¿no? Pero son ventajas menos visibles y la participación en general, lo que es el voluntariado, está decayendo muchísimo. Pero es cierto que ahora, después del COVID, y los estudiantes vienen con ganas de hacer cosas, vienen con ganas de cambiar. En el COVID se han visto pues muchas situaciones complicadas con profesores, muchos abusos, y aprecio gente muy reivindicativa a raíz de eso, ganas de actuar y luego ganas de hacer cosas y no estar enquistado en las clases. Entonces, ¿opinas que tras el golpe que nos ha supuesto la pandemia, ahora, como han aparecido los problemas, han aparecido también esas ganas de, bueno, no de representar, sino de intentar que la situación de los estudiantes sea mejor y más acorde con lo que de verdad pues, debemos merecer, que es una formación de calidad? Sí, tengo un amigo que también lo conoces tú y también es representante de estudiantes que dijo el otro día que tiempos duros hacen gente dura. Cuando estamos bien, antes del COVID, que ya teníamos nosotros, particularmente en nuestra escuela, por ejemplo, teníamos una situación muy buena con el equipo de dirección y demás, ahí digamos que la representación se achanta un poco, se echa atrás, porque como va todo bien, no hay necesidad de pelear nada y no hay gente reivindicativa. Cuando empiezan a aparecer los problemas, cuando la representación estudiantil de verdad crece y toma fuerza. Y yo creo que ahora no es que haya muchos problemas, pues tenemos un par de problemas gordos en el horizonte, un par o muchos problemas pequeños que han salido con el COVID, y ahora es cuando la gente quiere participar realmente, porque es cuando están las cosas peor. Dicho esto, ¿cuáles crees que son los motivos que pueden llevar a los estudiantes a no participar en la representación? Bien pueden ser, bueno, has comentado el que no haya problemas, porque si no hay problemas, pues la gente no se queja, no reivindica, no necesita representación porque todo va bien. Y entonces eso, ¿cuáles crees que son los motivos que pueden llevar a los estudiantes a no participar en la representación estudiantil y en general contras que puede tener? Vamos a ir primero con los contras de la representación estudiantil. ¿Los contras que tiene la representación estudiantil? Pues mira, es lo mismo que tiene el tabaco y el alcohol. Que gusta y engancha. Y mucho... Bueno, y el agua también gusta. Pero mucho agua te ahoga. Pues la representación estudiantil es lo mismo. Gusta, pero como se te olvida que realmente tiene otras cosas, te va a ir mal. Y pasa mucho. Gente que llega aquí, empieza a trabajar, le gusta un montón... Y se van metiendo en comisión, se van metiendo en junta de escuela, se meten en todo y explotan. Porque no se puede llevar todo. Por eso buscamos siempre gente, para repartirnos el trabajo. Pues no tienes que cargar uno o varios con toda la carga de trabajo de un consejo. Ese es el contra más gordo que yo le veo, que se nos vaya la cabeza y nos metamos en todo. Que trabajemos más de lo que realmente podemos afrontar. Entonces... ¿Crees que ese es el motivo principal por el que los estudiantes no se adentran más en la representación? Ese es un motivo que no se ve. Ese es un motivo que hace. Ese es motivo que ves cuando ya estás dentro. Sí, ese es un motivo, digamos, de fracaso del representante estudiantil, si es que se puede decir así. Los motivos que echan a la gente para entrar en la representación estudiantil son los prejuicios propios de representantes de estudiantes, o sea, que son frikis al final, no que sean frikis, sino que pueden parecer, o se oye, no, es que no, esos que están ahí metidos en el consejo son unos frikis, ¿no? Eso en general, todos los representantes de estudiantes tenemos ese estigma directo. Y luego cada consejo puede tener sus propios estigmas que echan para atrás a la gente, pueden echar para atrás a la gente. Ese estereotipo pues, tiene, no sé, siempre hemos pensado, o se pensaba antes, porque yo sé, en el consejo de Politécnica, ahí lo que hacíamos era encerrarnos a jugar al LOL, por ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, en el consejo, creo que en mi vida he jugado al LOL, o habré jugado una vez. Y hay otros consejos, como pueden ser, no, pues el consejo de ciencias, pues esos son muy reivindicativos, muy, muy, muy problemáticos, tal y cual. Y no es así. Pero esas cosas siempre han echado para atrás a la gente. Los estereotipos y los prejuicios creo que son la principal barrera para que una persona que no conoce la representación entre a conocerla. Una vez que ya entran a conocerla... Es todo lo contrario, es que no puede salir. Exactamente, se quedan dentro y que no es malo tampoco. Pero ahí es cuando ya desaparecen esos prejuicios y entran otros problemas. Pues... La verdad que es que coincido contigo. Es verdad que... La gente le cuesta entrar en representación, pero en el momento que dice voy a entrar en una comisión, voy a entrar como Fénix en el consejo, voy a participar en la junta de escuela o quiero ser tesorero, pues de repente descubres que te gusta más de lo que pensabas y que estás conociendo a nueva gente, nuevas personas, estás viajando, estás conociendo a personas que tienen al final la misma intención que tienes tú y la que tenemos todos y que creo que es el pilar fundamental que nos une a todos los representantes estudiantes, que es eso, trabajar para mejorar la formación que recibimos y en general nuestro paso por esta universidad. Y bueno, por toda la universidad en general. Así que, continuando un poco con esos prejuicios que tenemos como representantes estudiantes, quería preguntarte, ¿cómo haces frente a estos comentarios negativos? Por ejemplo, de ¿para qué te dedicas a eso si te quita mucho tiempo? ¿Por qué no te centras más en la carrera? Este tipo de comentarios que seguro yo he recibido y seguro que tú también has recibido. Pues, a ver, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Dicen algunos. Si te dicen que para qué te metas eso si te quita mucho tiempo, pues no sé, decirle, oye, pues no me va tan mal en la carrera. O sea, estoy yendo bien, no estoy yendo a curso por año, pero oye, ¿quién va a curso por año en ingeniería, no? Por ejemplo. O te dices, no, que estás todo el día metiendo al LOL. Oye, pues vienen al consejo un día y va a ver que no, que allí no hay nadie jugando Porque no, sois todos unos frikis. Pues ven a hablar con nosotros. A lo mejor tenemos los mismos gustos. A lo mejor nos gustan los mismos animes o nos gustan las mismas películas del oeste. O... A lo mejor tenemos los mismos gustos, pero estás preparado a conocernos. Y tampoco hay que dejarse influenciar mucho por cuando alguien nos ataca así. Porque no... A todo el mundo, o sea, siempre, y al final no es no, una cosa que nos guste reconocer, pero somos casi políticos, ¿no? Y ningún político le cae bien a todo el mundo. Y siempre son objeto de... Somos figuras públicas, eso sí es verdad, somos figuras públicas, y las figuras públicas siempre son objeto de ataques por uno o por otro lado, intencionado o no. Entonces, ni hay que dejarse ni influenciar por ellos, y siempre que hay alguna cosa así, demostrarla andando. Demostrar, oye, que no hacéis nada. Pues mira, pues hemos conseguido que este calendario de exámenes es el que queríais vosotros. O es que no hacéis nada. Oye, pues hemos conseguido que este estudiante que tenía un problema con el profesor se pueda presentar a un parcial, por ejemplo. Cosillas así. Ver más que las cosas malas se ven mucho y las cosas buenas no tanto. Puede ser, puede ser. Y también el mediar con los profesores cuando hay problemas, el establecer un calendario de exámenes cuando los estudiantes preferimos, no exámenes alargado en el tiempo y entramos en días que no, a lo mejor no nos vienen bien a los estudiantes o que nos pueden coincidir con diferentes clases, en fin, que son cosas que, como tú bien dices, no se ven, pero están ahí y no se ven, pero tienen muchísimo trabajo detrás, al fin y al cabo. Entonces, quería preguntarte a continuación si consideras que la opinión de los estudiantes tiene la misma valoración que el resto de colectivos. Cuando tú vas a los órganos de representación más importantes de la universidad, ya sea las juntas de centro, por ejemplo de la escuela aquí de Politécnica, o de consejos de gobierno, ¿piensas que nuestra voz se ve fielmente representada o que se nos escucha de la misma manera que a los miembros del PDI o del PAS? A ver, yo aquí no puedo decir ni que sí ni que no, porque son respuestas muy absolutas. O sea, ahí, al final, la universidad, pues son personas, no son robots ni es una institución, pero está hecha por personas. O sea, hay personas que sí nos tienen más en cuenta, otras que no. O sea, depende de a qué órgano te vaya, pues hay direcciones, pues como la nuestra, que sí nos tienen muy en cuenta, y hay otras direcciones que no tanto. Depende más de la estructura, al final, es la misma. La participación en la junta de escuela de facultad no varía mucho de una escuela a otra. O sea, de una escuela a una facultad no hay mucha variación, ¿no? Y ya depende, pues, quién en ese momento esté ocupando, pues, el decanato o la dirección. Nuestra escuela, pues, yo creo que se nos escucha. Luego, también depende del tema que se esté hablando. Pero yo creo que, en general, la Universidad de Córdoba, en general, porque hay excepciones, sí se nos tiene bastante en cuenta. Tenemos un rector que, por lo menos, está preocupado de escucharnos y de tener nuestra opinión. Por lo menos de escuchar nuestra opinión, que haya un primer paso para llegar a un punto de acuerdo. Ya no diré si siempre se sigue, porque al final la universidad son muchos colectivos y no se puede hacer siempre caso al mío, por decirlo así. Pero escuchar sí se nos escucha en todo. Y yo no he encontrado ninguna puerta cerrada a la Universidad de Córdoba. Perfecto. Pues a continuación quería hablar un poquito más de ti. Y bueno, ya nos has contado cómo empezaste en la representación estudiantil. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? Ahora mismo que tienes con tu nuevo cargo en la presidencia del Consejo Estudiante de Universidad. ¿Qué tienes ahora en mente tu objetivo o lo que más esperas cumplir o lo que estás trabajando actualmente de tu programa? Pues yo creo que estoy trabajando prácticamente todo lo que lleva en el programa y eran bastantes cosas, ¿no? Porque he tenido la suerte de estar en un consejo de estudiantes de la universidad en un momento que hay mucha gente con ganas de participar. No hemos repartido todo el trabajo y se están trabajando, pues, tanto temas de organizarnos para externas como jornadas de formación, donde enseñamos jornadas de formación bienvenida, las primeras del año, para enseñar a la gente lo más nuevo, lo básico para poder trabajar, ¿no? También por planificar actividades sociales para presentarnos a la sociedad. Queremos hacer un eventito muy, muy discreto, muy, muy austero, pero decirle a la sociedad y a la comunidad universitaria que quiénes somos, lo que queremos, que la universidad es mejor, pero cómo, sobre todo cómo la queremos, presentar nuestro ideario. Estamos trabajando en muchas cosas pequeñas, realmente cosas grandes ahora mismo no, porque acabamos de empezar a andar, pero sí tenemos la suerte de que somos muchos trabajando, entonces van a salir muchas cosas estos meses. ¿Qué es lo que más de estos proyectos que tienes? ¿Cuál es el que más ilusión te hace o el que más ganas tienes de que salga adelante y de que salga bien? Pues será una tontería, pero tengo proyectos como jornada de formación, casa del estudiante, aumentar el presupuesto y demás, pero todas esas cosas me dan igual. Y esto, me decía antes que no te tirase a ti todo el mérito de haber conseguido que el consejo saliese a flote. Yo lo que más ilusión me hace es ver el grupo de WhatsApp, por ejemplo, del consejo, y ver que la gente está trabajando y todos están participando, todos están aportando ideas. Eso es lo que de verdad me hace ilusión del proyecto. O sea, tener las cosas bien o tener las cosas mal, pero que estemos todos en el mismo barco y remando en la misma dirección, eso para mí es lo más importante. O sea, el objetivo social del programa, que era revivir el consejo y hacer que funcionasen todos juntos y perder los malos rollos y trabajar juntos. Para mí eso es, ver eso es lo que más me alegra y lo que más ilusión me hace. Sí, al final yo creo que también ese trabajo conjunto y sin discusiones, sin problemas internos, es lo que va a lograr que seamos un todo, un conjunto de estudiantes bien formado y bien organizado, y que podrá pedir y luchar, o sea, y podrá luchar, sí, mejor por aquello que realmente necesite. Así que quería preguntarte, Juanjo, ahora que estamos en diciembre y se va acercando la Navidad, ¿qué le pediría este año a la representación estudiantil? Yo la representación estudiantil, en la misma línea que lo que te he respondido antes. O sea, he dicho antes que somos políticos, somos figuras públicas, pero yo no creo concebible que nos dejemos llevar por el mismo camino que están tomando la política actual. O sea, la política está todo muy politizado, ideología muy contraria, muy, muy enfrentada, muy, muy violenta, o sea, no a nivel físico, pero además ideas muy enfrentadas, y eso se traslada muchas veces, y lo estamos viendo a nivel nacional o incluso propio de algunos consejos, una polarización en la ideología de los estudiantes, cuando al final somos todos estudiantes, nuestros objetivos son prácticamente los mismos, pensemos como pensemos. Yo lo que les pediría por Navidad es que esa polarización que vive la sociedad, que vive los políticos de hoy en día, no se transmite, no contamine a los representantes de estudiantes y podamos seguir trabajando como estamos haciendo ahora mismo. Pues esperemos que se cumpla. Y para finalizar esta parte, ¿qué le diría a toda esa gente que no sabe si adentrarse en el mundo de la representación por eso, todos esos prejuicios y estigmas que comentábamos antes? Por eso vamos a la otra parte. ¿Cuáles piensa que son los pros de la representación estudiantil? Los pros a ver, que si se me ocurre alguno. No, hay pros, o sea, hay muchos pros. Como he dicho antes, beneficios académicos poco, porque te va a quitar tiempo. Si vas a conocer mejor a los profesores, vas a entender que son personas, y eso al final pues te puede ayudar de una forma u otra. No significa que te vayan a aprobar por la cara, pero conocer a la persona y tener ese carácter humano con ellos, pues sí te va a ayudar un poco más a entenderlo, y a que si en algún momento pues necesitas su ayuda, pues siempre estén más dispuestos a ayudarte a ti, que te llevas bien con ellos, o te llevas mal, pero por lo menos te conocen, has trabajado y tal, a una persona pues que jamás ha comunicado con ellos. Otro pro, pues puede ser aprender muchas competencias que no se te enseñan en las clases. Aprender a trabajar en equipo, aprender a hablar con la gente, a hablar en público. No sé si vosotros en la universidad alguna vez habéis tenido que hacer una entrevista en un sitio como este, que estamos ahora mismo. Pero esto, una persona que pille de nueva, a lo mejor no sabe hacerlo, pero un representante de estudiantes al final acaba aprendiendo a hablar en público, pierde la vergüenza y se puede enrollar hablando como si enrollando aquí 10 minutos sin decir nada. Eso es un pro. O sea, adquirir competencia, adquirir contacto humano con la comunidad universitaria, no solo con profesores. Ya y creo que nuestro consejo tiene muy buen trato con los conserjes de la universidad, porque entendamos que son personas y al trabajar con ellos nos damos cuenta de eso. Más que la gente que pasa y realmente no se fija en lo que es la universidad en sí. Y sobre todo, y una cosa que es muy importante, como pros para uno mismo, es el aspecto social. O sea, conseguir nuevos amigos y prácticamente una familia nueva, que eso la universidad en sí, las clases no te lo pueden dar. Y los consejos estudiantes al final, de tanto trabajar, tanto pelear entre nosotros y tanto sacar trabajo hacia adelante, a veces fracasando, incluso sobre todo fracasando en los trabajos, es cuando realmente se sacan las amistades más buenas y que luego duran más, creo. O sea, yo de momento aún no me he ido de la universidad, pero yo creo que las amistades que he hecho en representación estudiantil me van a durar más que las amistades que he hecho de compañeros de clase. Pues bueno, si alguien tenía dudas sobre entrar o no en la representación estudiantil, aquí tiene un par de motivos para ello. Bueno, Juanjo, he terminado las preguntas que tenía preparadas para ti. Para terminar, no sé, quería preguntarte o decirte, ¿cómo definiría al representante de estudiantes de la Universidad de Córdoba en tres palabras? Muy, muy estresado. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho trabajo que hacer y hay que saber afrontarlo. no voy a decir muy, muy estresado, porque me has pillado que no tenía yo, no sabía que, no sé qué responder a tres palabras. Pero en la Universidad de Córdoba, yo creo que a un representante activo, pues tiene ganas de. Van a hacer palabras sueltas, no van a concordar entre ellas. No voy a poner adverbio ni determinante ni nada, ¿vale? No va a ser. Yo creo que un representante activo, o sea, que se mueve, que tiene un interés, que, o sea, activo, quiero referirme a lo que es lo contrario de reactivo, o sea, que no espera que las cosas pasen, sino que va al meollo, que va a adelantarse a los problemas y a crear soluciones para el futuro, como la formación, por ejemplo, o las actividades de ética, etcétera. Creo que también es un representante trabajador, porque si hay que pringarse las manos, si hay que pedir voluntarios para hacer actividades, pues si hay que cualquier cosa de estas, salen voluntarios, sale gente dispuesta a ayudar, aunque luego no la disfruten. O sea, en actividades como tenemos la chocolatada, por ejemplo, aquí, que se va a organizar dentro de poco, esa actividad al que va realmente a repartir, ese disfruta poco, porque ese lo que hace es repartir churros y chocolate, que ves tú qué diversión tiene eso, ¿no? Pero ese, y siempre sale gente, siempre estamos llenos de gente, y es un representante también inteligente, porque yo creo que la mayoría al final se dan cuenta, inteligente no, pero sí consecuente, ¿no? Mejor consecuente que inteligente, se dan cuenta de que la representación no es para siempre, que la carrera es la más importante, y saben compensar en la mayoría de los casos las dos cosas. Vale, pues quería preguntarte ahora, ¿crees que la representación estudiantil o los representantes estudiantes deberían recibir algún tipo de incentivo por el trabajo que hacen, ese trabajo que nadie le pide, pero sin embargo realizan esa labor que llevamos ya hablando un par de minutos? ¿Crees que de alguna forma la universidad debería recompensar a los representantes de estudiantes? Vale, aquí tengo que reconocer que me he equivocado antes cuando decía que no se nos da ningún beneficio académico. Realmente sí tenemos beneficios académicos, se nos reconoce la participación a nivel estudiantil, a nivel de representación estudiantil se nos reconocen con créditos. O sea, una serie de créditos que luego se pueden compensar con a la hora de quitar sustantivas, por ejemplo. Depende de la responsabilidad que tenga, la carga de trabajo, pues son más o menos créditos. Hasta un límite de la Universidad de Córdoba es ahí. Eso sí lo veo como una recompensa que sí se debería mantener. Y ayuda mucho a compaginar las dos cosas. Incluso los presidentes de los consejos de estudiantes de centro, pues, pueden decidir desmatricularse de una asignatura con un visto bueno de su pleno. Y pues, eso siempre son medidas encaminadas, no son ventajas, digamos, no son recompensas, sino medidas encaminadas a compaginar los dos mundos, el académico y el de representación. Pero más allá de eso, yo no creo que un representante deba tener una recompensa por su trabajo, porque si no pierde el sentido altruista de la representación. Y ya cuando alguien te empieza a pagar por algo, ya no puede ser totalmente objetivo. Va a tirar más por el que te da de comer o el que te está pagando que por al que representa. Pues eso sería mi opinión, aunque al final habrá gente para todo. Es una pregunta trampa. Yo coincido también contigo. Yo creo que no deberíamos recibir, o sea, no deberíamos, aparte de las que ya has comentado, obviamente, que para poder compaginar los dos mundos, creo que no deberíamos recibir ningún tipo de compensación más allá de eso, porque, como bien decimos y como bien llevamos comentando en este podcast ya un buen rato, el que entra en representación estudiantil debe ser porque de verdad quiere intentar mejorar la situación del representante estudiante, de los estudiantes, porque quiere conocer a la gente que está detrás de todo eso y al final, pues, porque quiere trabajar con ellos y quiere aportar su granito de arena para mejorar la situación en la que nos encontramos los estudiantes de aquí en la Universidad de Córdoba. Así que, bueno, yo ya no tengo más preguntas para hacerte, Juanjo. No sé si quieres comentar algo más antes de terminar. No, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Me vas a hacer tú una pregunta a mí? La de las tres palabras para definir al representante. ¿Qué palabra hubiese usado tú? Tres palabras. Tampoco tienen coherencia entre sí, sino que yo definiría al representante estudiantil como... No era tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es una pregunta que se pueda responder así en 10 segundos. Déjame pensar. Yo creo que el representante estudiantil debe ser una persona... que se esfuerza mucho. Es que no sé cómo una palabra para eso. Pues trabajador, pero ya lo he dicho yo. Me lo estás copiando. Ah, bueno, pues no puede ser trabajador. Bueno, que si quiero usar las mismas, que si, es como estabas de acuerdo con las que yo he puesto, simplemente por saber cuál era tu opinión, porque, hombre, me estáis hablando a mí como si fuese un gran representante de estudiantes y al final pues tú y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo y gran parte del trabajo del consejo era tuyo. Y es que simplemente sabes tu opinión sobre eso. Yo creo que el representante de estudiantes tiene que ser una persona también un poco creativa, un poco estar siempre una persona que tiene que estar siempre maquinando, ¿no? Ideas, nuevas ideas en su cabeza y ver cómo puede mejorar la situación de los estudiantes aquí en la universidad. Ya no solo de detectar los posibles problemas que pueda haber, sino ideas que para atraer a los estudiantes, pues cosas que no se habían visto antes en la vida universitaria. Por ejemplo, yo qué sé, actividades como torneos, actividades como charlas con egresados de la universidad. En fin, hay muchísimas cosas que seguramente ya en la representación estudiantil aquí en la Universidad de Córdoba se hayan hecho y muchísimas otras que todavía están por hacer, que podemos hacer. Así que la primera sería creativo. La segunda sería inteligente. Bueno, es que inteligente lo han dicho tú también. Mierda. He estado muy fino yo. A lo mejor tiene que ser yo me refiero a inteligente en el sentido de que el representante estudiantil, aparte de tener todas las ideas que pueda tener para mejorar la situación en general de los estudiantes, sé que digo mucho mejorar la situación en general de los estudiantes, pero es que al final es el principal objetivo que tenemos nosotros. Aparte de eso, hay que saber reconocer cuáles son los puntos de la vida universitaria o de la docencia que recibimos que no están del todo bien y que pueden ser mejorados. Entonces, en ese aspecto, un representante de estudiantes debe saber decir, vale, pues en mi centro las prácticas no se están llevando bien por este motivo. O los exámenes se están realizando en una fecha muy mala. Creo que deberíamos abordar este tema, planteárselo a la dirección, recopilar las opiniones de los diferentes grupos de nuestra clase, o sea, de los diferentes grupos de nuestro centro, y transmitírsela a la dirección, porque esto es un problema que tenemos en nuestro centro y queremos trabajarlo. En ese aspecto, creo que los estudiantes deben saber detectar esos problemas, deben saber enfrentarse a ellos y deben saber pues presentarle una solución acorde a ese problema. Al final esto es un poco de ingeniería, ¿no? De detectar los problemas de la sociedad, en este caso de la sociedad sería de los estudiantes, de proponer una solución y de llevar una solución óptima, presentar una solución lo más óptima posible. Bueno, o sea que estás diciendo que el representante de estudiantes tiene que ser un ingeniero. Es que, claro, yo soy ingeniero, entonces me voy un poco a mi ámbito, ¿no? Yo a lo mejor un poco, si fuese científico, pues lo vería de otra manera, ¿no? A lo mejor plantearía una hipótesis para resolver un problema que tienen los estudiantes y irías probando hasta que encontrase una solución válida a ese problema. No sé, al final ya es la idea que tengo de los representantes de estudiantes. Y por último, la última palabra, que llevo dos, la última palabra yo creo que sería una persona empática. Esa palabra no ha salido. Esa palabra no ha salido y es buena, ¿ves? Empática. Porque yo tengo unos problemas, tú tienes unos problemas, yo soy informático, tengo mis problemas, tú eres eléctrico, ingeniero eléctrico, tienes tus problemas. Bueno, estudiante de ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica. Un estudiante de ingeniería electrónica tiene sus problemas y un estudiante de ingeniería mecánica tiene sus problemas. Entonces, a lo mejor tú tienes un profesor que es malísimo y que yo no lo he tenido en mi vida, pero tengo que saber reconocer ese tipo de... Tengo que saber reconocer que tú también eres estudiante y que estás en ese tipo de problemas y que como yo como representante, mi deber es entender tu problema, saber que yo podría ser esa persona y estar sufriendo, estar en esa situación y me gustaría que se me diese una solución. Entonces, esa solución, lo que mucha gente no sabe es que se puede lograr desde el Consejo de Estudiantes. Esa solución se puede trabajar, se puede idear desde el Consejo de Estudiantes. Y para eso estamos aquí al final, ¿no? Para que cuando nos llegan nuestros compañeros estudiantes nos dicen, oye, he tenido este problema con este profesor, o me ha pasado esto con al hacer este examen, pues puedes decirle, oye, a mí este problema, podríamos decirle, este problema a mí no me interesa, ¿no? Que yo estoy aquí ya trabajando para ofrecerle información al estudiante y demás, esto a mí no me interesa resolverlo. Pero sin embargo le decimos, no, pues oye, si has tenido este problema, pues a lo mejor debería hablar con el profesor, o por este punto del reglamento esto no puede realizarse de esta forma. En fin, somos personas que de alguna manera escuchamos mucho a los demás y que no solo nos paramos a pensar en cómo ayudarles, sino también les ofrecemos soluciones a sus problemas. Así que en ese sentido usaría también la palabra empático. Al final me he enrollado yo también mucho con la respuesta. Nada más. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? No, yo por mi parte, genial. Solo quería devolverte un poco el protagonismo y ya está. Vale, pues nada más que añadir a este primer episodio de nuestro podcast. Quiero agradecer en primer lugar a Juanjo por brindarnos hoy con su compañía y estar aquí y responder a todas estas preguntas que creo que son muy necesarias y que creo que ayudan a la representación estudiantil a visibilizarla y a que la gente entienda un poco, los que están ahí desde fuera y a lo mejor pues tienen unos estereotipos, unos estigmas sobre nosotros, comprendan un poquito todo lo que realizamos en el día a día de los consejos de estudiantes. Quiero agradecer también, quiero dar muchas gracias, vamos, quiero decir muchísimas gracias también a Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía para la ciudanía, desde donde ya hemos realizado este podcast y a los que agradecemos enormemente el permitirnos haberlo grabado. Sin nada más que añadir, os esperamos en el próximo episodio de Otro Día Siendo Estudiante. Muchas gracias y hasta pronto.